Enredando las mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Bueno, escuchábamos recién desde Gualmapu la columna Todes les Invisibles. Vamos a seguir con un bloque diferente. En este caso vamos a estar escuchando el último informe que realizó el OTES, que es el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, sobre la salud en Córdoba, accesibilidad, recursos y condiciones laborales. Conversamos con Pablo Díaz Almada sobre la realización del informe y cómo impacta esto en la vida de los trabajadores. Vamos con la columna. Hace unos días fue presentado en la provincia de Córdoba un informe sobre la situación de la salud en Córdoba, su accesibilidad, recursos y condiciones laborales. Este informe fue presentado por el OTES, el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, que en sus palabras es una construcción colectiva conformada por profesionales de las ciencias económicas, pero con intenciones de ampliarse a todas las ciencias sociales. El mismo tiene por objetivo aportar al análisis económico, político y social de la actualidad argentina, especialmente de la provincia de Córdoba, y por otro lado, brindar herramientas a distintas organizaciones, sindicatos, cooperativas, etcétera, para la formación económica y social. Estuvimos conversando con Pablo Díaz Almada, de OTES, sobre la realización de este informe, ya que toca varios puntos que son fundamentales para comprender cómo los trabajadores y las trabajadoras acceden a la salud dentro de la provincia de Córdoba. Nos comentaba sobre algunos de los datos más importantes dentro del informe y de qué forma estos datos impactan en el cotidiano de los trabajadores para acceder a la salud. Ya que estamos en un contexto económico donde la mayoría de la población está enfrentando una precarización socioeconómica creciente y es un contexto crítico donde es urgente tomar medidas para asegurar un derecho básico fundamental como es la salud. Este informe se realizó como una continuación de uno anterior que hicimos en 2020 durante el comienzo de lo que fue la pandemia de COVID-19. Y queríamos ver cómo se encuentra el sector salud en la provincia en este año 2024, principalmente considerando el contexto de recortes presupuestarios que principalmente lleva a cabo el gobierno nacional, pero que impactan a nivel provincial a través de las transferencias que el gobierno nacional realiza al gobierno provincial, sumado obviamente a la situación de caída de la actividad económica que también repercute aún más en lo que la provincia pueda llegar a recaudar. Entonces allí descubrimos que decimos el 34% de la población del Gran Córdoba carece de una cobertura de salud, sea por obra social, PAMI, alguna prepaga o algún plan de cobertura de salud pública. Entonces, esta situación afecta a más de 570.000 personas que dependen exclusivamente de la atención pública estatal. Obviamente observamos que la situación es peor si uno se fija en el decil más pobre, es decir, el 10% de la población más pobre de Córdoba, la falta de cobertura de salud abarca al 81% de las personas, lo cual decimos que la atención pública, aquellas personas que dependen exclusivamente de la atención pública, principalmente son las de los estratos socioeconómicos más bajos. Además, miramos que los costos de salud han aumentado significativamente, incluso más allá de lo que podríamos denominar el IPC o la totalidad de los bienes y servicios que se miden en IPC, la cobertura de salud, los servicios de salud han aumentado en mayor medida, haciendo obviamente que el poder adquisitivo de los salarios disminuya en términos de los costos de salud. Bueno, quisimos analizar en ese entorno cómo es que el Estado provincial particularmente responde a esa necesidad. Si bien es cierto que los servicios de salud pública son cubiertos también por los estados municipales y también por el Estado nacional, analizando solamente los presupuestos del Estado provincial, decimos que este no da las suficientes respuestas ante una necesidad urgente. Si nos preguntamos por los impactos o el impacto en lo cotidiano sobre las y los trabajadores a la hora de el acceso a la salud, hay varias cositas que mencionar. Por un lado, bueno, ya dijimos que hay buena parte de la población que no tiene un acceso a una cobertura de salud, entonces depende básicamente de la atención pública. Aún aquellos que sí tienen cobertura de obra social, estamos en un contexto de pérdida de puestos de trabajo. Entonces, estimamos que a lo largo de este último tiempo, eso se va a ver afectado en mayor medida con mayor gente que esté fuera de esa cobertura con obra social. Además, también quienes sí tienen y continúan con una cobertura, pueden llegar a continuar con una cobertura de obra social, bueno, siguen esta dinámica de que los precios de los bienes y servicios para el acceso a la salud están cada vez más lejos de los salarios, entonces lo cual también complica aún más la accesibilidad. Hoy en día vemos muchas y muchos trabajadores que aún teniendo un empleo estable no alcanzan ni siquiera a la línea de pobreza. Entonces es una situación preocupante y crítica. Además, incluso una cuestión que no mencionamos en el informe, pero que uno lo podría deducir, la situación se agrava aún más porque con la baja de los salarios reales, la cobertura de las obras sociales se ve resentida y eso repercute negativamente en la accesibilidad a los servicios de salud, incluso para aquellas trabajadoras y trabajadores con empleo estable. Respecto de los impactos, nosotros esperamos siempre que nuestros informes, y en este también, tengan un impacto significativo a nivel social y político. Estos informes llegan a la prensa, a sindicatos y también a representantes políticos. Pensamos que por ahí las organizaciones sindicales pueden ser las primeras interesadas debido al capítulo sobre las condiciones laborales que nosotros mencionamos en este informe. Estimamos que las condiciones laborales principalmente de las trabajadoras y trabajadores del sector salud, sector pública provincial de la salud, se están viendo afectadas negativamente, pero además de una manera estrepitosa, ¿no? Entonces, del lado de la política, aún no hemos tenido intercambios, pero esperamos que el informe, bueno, genere conciencia, promueve acciones para mejorar la situación de la salud, aunque no hemos visto incluso, o sea, todavía en la actualidad, ninguna respuesta de ninguna autoridad hasta el momento. Un dato más que quisiera agregar, en el informe nosotros mencionamos que hay un recorte en términos reales del 8%, pero este recorte es comparando junio de 2023 contra junio de 2024. Si este presupuesto vigente en junio de 2024 lo comparáramos con el que había en diciembre del año 2023, la caída sería cercana al 40%. Esperamos que el presupuesto se actualice prontamente, porque si no se actualizan de manera urgente los presupuestos y especialmente el de salud, la situación será sumamente grave, comprometiendo la calidad y accesibilidad de los servicios de salud en la provincia y también la calidad y la calidad de las condiciones laborales de quienes trabajan en la salud pública provincial. Sos una marioneta que no quieres ver quieta. Estás cabrón porque aquí todavía hay fiesta y eso te molesta. Estás cabrón porque bien sabes que mi fiesta te la peta. Estás cabrón porque nunca aprendiste lo que es diversión. Estás entera puede ser un chiste, pero ni eso, porque no tienes ni un gramo de gracia, menos onda que el cabello de las que vinieron lacia, menos onda que las drogas que venden en la farmacia, que entregarte solo con tu voto en plena democracia. Se hacen los picantes y tienen menos calle que pantufa, y me toca una teta porque dicen que son mufa, que para ser relevante pagan Twitter y no tienen ni un amigo, solo un líder delirante que se cree el elegido. Viven en TikTok, te juro no miento. Hablan como si supieran repitiendo un cuento. Lloran y se ponen violentos. Piden libertad a los presos del resentimiento. Son capullinos de Alelí, son tremendos lofí. Se creen que tienen pedigrí. De esto yo ya me aburrí, voy a echarle un fee. Y es que ahora ya me puté, sí. Se dicen gente de bien y bien que les gustaba ver cómo torturaban, robaban nietos, la abuela luchaba. Yo soy muy tranquila y hasta que me pusieron brava no sabían que se pica si la torta con el micro te la clava. Este mensaje para todos los otarios. Conservan el cabello, flasha revolucionario. Dejen de pensar como empresarios si son proletarios. Que se creen que son libres, pues llámase liber. Otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario. Que se creen que son libres, pues llámase liber. Otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario. Que se creen que son libres, pues llámase liber. Después dicen que nosotros somos los chupapingos. Les gusta trabajar para el patrón de lunes a domingo. Yo quiero estar con mi chori tomando cerveza en el chiringo. El último orejón del tarro en la fiesta capitalista. Sueña con agarrar un BMW por la autopista. Despertate, papi, que es hora de ser realista. Y es que no hay fiesta posible bajo un gobierno fascista. El libre mercado no va a hacerte millonario. Solo serán libres para bajar tu salario y para que trabaje todos los días del calendario. Pero sin quejarte porque viene el comisario. Otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario. Que se creen que son libres por llamarse liber. Otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario, otario. Que se creen que son libres por llamarse liber.